Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo voy a trabajar en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, que es saqueo. Cuando charlamos hace 15 días atrás con Jorge Rulli, y estaba en la agenda de los medios esa pretensión sofocada a los pocos días de prefectos y gendarmes. No con esto estoy diciendo que el conflicto se dirimió con un resultado óptimo y que no quedan las cenizas allí para que pueda un corto viento encender la mecha. Con todo lo que se dijo a propósito de la democracia, el riesgo de la misma, las versiones cruzadas, la desidia, la irresponsabilidad, el pase de facturas, la interna. De eso no hablamos con Jorge Rulli, sino de algo que surgió en el cántico de los insubordinados, en ese motín. Cantaban, el sueldo no se toca, y Rulli dijo, pero sí se toca el culo porque la fragata Libertad quedó encallada en un país que se llama Ghana, en donde la Argentina ni siquiera tiene una embajada. Voy a leer algo que me mandó Alejandro Olmos Gaona, que nos permite comprender por qué un fondo de inversión, un fondo buitre, el NML, pudo clavar el embargo. Bueno, se trata de uno de los tantos fondos buitres que compraron bonos de la deuda externa. Y demuestra, dice Alejandro Olmos Gaona, la torpeza de los funcionarios ministeriales que no previeron la posibilidad de esa medida preventiva, sabiendo que todavía hay más de 11.000 millones de dólares de bonos en default y que cualquier tenedor puede afectar bienes de la Argentina que se encuentran en el exterior, ya que el gobierno nacional, este y otros, se ha negado reiteradamente a auditar la deuda pública e impugnar los créditos fraudulentos, limitándose a acciones defensivas inoficiosas. La discusión sobre la procedencia del embargo o su supuesta ilegalidad está ceñida a diversas disposiciones del derecho internacional, muchas de las cuales pueden ser materia de diversas interpretaciones a favor o en contra de la medida cautelar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece en su artículo 95 la inmunidad de los buques de guerra que se encuentran en alta mar, y genéricamente el artículo 32 de la misma determina la inmunidad de los buques, lo que una mirada superficial mostraría como una norma relevante para que la fragata Libertad sea desafectada y pueda continuar con su navegación. Pero ocurre que en esta cuestión de las inmunidades no existe una norma de derecho internacional explícita que proteja estas embarcaciones si el propio Estado no se ocupa de su salvaguarda o si renuncia a las inmunidades que podrían protegerla. Los bonos que ejecutaron los fondos buitres y que fueran emitidos a partir del Plan Brady en 1982 y durante la década del 90, tienen una cláusula explícita de renuncia del gobierno argentino a oponer la defensa de inmunidad soberana. La renuncia del Estado argentino es total y solo excluye, escuchen bien, las reservas de libre disponibilidad de propiedad del Banco Central, los activos existentes en la Argentina y los bienes que se encuentran fuera del país afectados a un servicio público esencial. En ningún caso se excluyó a los buques comerciales o de guerra de esa renuncia a la inmunidad. Además, y como una evidencia más del sometimiento a los bancos extranjeros, el Estado se sometió a la aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos y a la Ley de Inmunidad de Estado de Gran Bretaña de 1978, que admite la procedencia de cualquier país de ser juzgado en esos territorios si declara que los actos celebrados no son actos soberanos, sino comerciales y sujetos al derecho privado. Además, el Estado pactó que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana era irrevocable, no solo en el momento de la emisión de los títulos, sino que continuaría vigente aunque alguna norma posterior así lo determinara. Toda la estructura del Plan Brady, que fue impuesta en los países latinoamericanos para producir una descomunal transferencia de recursos públicos, contaron con todas estas cláusulas de renuncia y los gobiernos las aceptaron, sin que nadie realizara objeción alguna, ni aun los abogados del Estado. Las únicas excepciones que conoce Olmos Gaona fue la del procurador del Estado de Ecuador, doctor Bertini Arbeláiz, que se negó a convalidar la renegociación de la deuda por la existencia de estas cláusulas que contrariaban el interés nacional. Estos criterios lesivos para la nación continuaron invariablemente, y fue así que cuando Néstor Kirchner emitió el primer decreto de reestructuración de la deuda pública en marzo de 2004, también renunció a oponer la defensa de inmunidad soberana sobre bienes del Estado Nacional, artículo 8 del decreto 319. En una norma posterior, el decreto 1735 del 9 de diciembre, resolvió excluir de la renuncia a la inmunidad a los bienes asignados al uso militar. Si lo hubiese hecho Kirchner, lo que no hicieron los otros presidentes, la fragata no estaría en Ghana. Cabe agregar que las renuncias a la inmunidad de nuestra soberanía contaron invariablemente con la conformidad de los distintos procuradores del Tesoro, que en sus dictámenes estimaron procedente la misma, llegándose al extremo en el caso de los bonos Brady, de que el dictamen firmado por el procurador le fue redactado íntegramente por los abogados de los bancos acreedores, el JP Morgan y Citibank. Como en la Argentina siempre se omite consignar los nombres de los responsables, es bueno recordar que desde la dictadura para acá los que autorizaron estas renuncias y prórrogas fueron Videla, Viola, Galtieri, Martínez de Hoz, Klein, Menem, Cavallo, Daniel Marx, Roque Fernández, De la Rúa, Kirchner, Labaña, entre otros que participaron de esos gobiernos. Es bien sabido que para la legislación anglosajona, allí se adapta Ghana, los pactos entre partes están por encima de la ley y deben cumplirse de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad. En el caso de la deuda externa argentina, hay una continuidad estructural en la renuncia a la inmunidad, ya que todos los títulos emitidos a partir de 1976 tienen esa cláusula, que además se repite en toda la instrumentación de las operaciones y está autorizada por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. La renuncia a la soberanía en todas las emisiones de bonos públicos de la deuda externa se completó con el sometimiento sistemático a la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales de Londres y de Nueva York, desconociendo la tradicional doctrina argentina de que las controversias debían sustanciarse ante nuestros tribunales. Esa lamentable declinación de nuestra potestad jurisdiccional arrancó con la ley 20.548 promulgada por el presidente Perón en noviembre de 1973 y se explicitó definitivamente cuando la dictadura cívico-militar modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial, por la cual se permitió la prórroga de la jurisdicción a favor de jueces extranjeros. A partir de allí, hace tanto tiempo, siempre quedamos a merced de los jueces extranjeros que invariablemente fallaron contra los derechos del país, como ocurriera en el conocido caso Weltover en 1992. si no se abandonan estos criterios de sometimiento, los mercados financieros, los fondos buitres y todos los especuladores de deuda soberana continuarán haciendo de las suyas. Los amparan títulos de deuda y decretos de gobiernos, que en esta política de negociar el endeudamiento no vacilaron en comprometer la soberanía de la República. Es un texto que escribió Alejandro Nosgaona, queríamos arrancar así. A propósito de la soberanía económica, la independencia política y principalmente arriba de todo esto, la deuda, que sigue siendo la deuda. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1, quienes habla Rubén Bustamante en la operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi en la producción general, Cintia Medina. Ahí vamos. los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Ayer hubo una marcha de alumnos y profesores del Colegio Mariano Moreno para pedir una serie de medidas que tienen que ver con la seguridad vial, con la observación de las dificultades propias de la geografía y aquello que hace a la limpieza, como resultado de la muerte de Gabriela Membiele, ocurrida el 12 de octubre. En horas de la mañana, 9:15 aproximadamente, cuando Gabriela, una mujer de 43 años, que vivía en Francisco Álvarez, bajó del colectivo, cruzó las vías en una zona donde no hay un paso peatonal, sino improvisado. Todo indica que llevaba auriculares puestos y no escuchó, no sintió el arribo de una formación ferroviaria que la arrolló y terminó con su vida. La movilización de ayer arrancó aproximadamente a las 17 horas, salió del Colegio Mariano Moreno y se trasladó hasta la Ruta 7. Cintia Medina pudo charlar con Lourdes, una compañera de Gabriela, quien se aprestaba a marchar. Había carteles con la fotografía de Gabriela, con los puntos de demanda, con la exigencia que interceda el gobierno municipal con el Ministerio de Transporte, que conduce Florencio Randazzo, y observar que la improvisación ya es algo propio de los años, característico, digo, la improvisación de un paso peatonal, tanto en Núñez como en Cerviño. Tenemos la nota de Lourdes para compartir con ustedes. También Cintia Medina habló con la directora del Colegio Mariano Moreno en la tarde de ayer, en ese corte que te comentaba que se hizo en la Ruta 7, estuvo presente Horacio Fernández, que es un hombre que está en el área de seguridad, y también el secretario de Tránsito y Transporte, Oscar Siguro. Lourdes, compañera de Gabriela, decía esto. Casualmente hace un mes estábamos haciendo un proyecto juntas, por eso es que la conozco hace un mes. ¿Qué pasó? Nos juntábamos el viernes en la puerta del profesorado, de acá del Mariano Moreno. Nos íbamos a juntar a las 8 de la mañana para irnos a, justamente por este proyecto que te contaba que estábamos haciendo juntas, a Merlo, a la Regional Sanitaria Séptima, por un proyecto que estábamos por empezar. Hoy lunes íbamos a empezar embarazo adolescente. No llegaba, así que la empezamos a llamar. Me mandó ella casualmente unos mensajes temprano diciéndome que iba a llegar tarde por un episodio que estaba viviendo en su casa, un loco, así lo definió ella, que estaba en la puerta de su casa. Ella vive sola, tenía miedo de salir, entonces por eso llegaba tarde. Nos mensajeamos casi una hora y bueno, después yo le calculaba el colectivo, su último mensaje fue que 9 menos 10, que estaba saliendo, Y bueno, le calculamos, eran 9:15, no venía, le empecé a llamar y ella ya no venía. Dos chicas se acercaron, que se ve que observaron cómo fue el accidente, porque se ve también que revolvieron su cartera y encontraron cosas de estudio, así que tal vez creyeron que era alguien de acá del instituto, una preceptora. Se acercaron, hablaron con justamente el profesor que estaba a cargo de este proyecto, que estábamos esperándola a ella para salir. Es que estas chicas, yo no sé cómo habrá sido, porque estas chicas vinieron en el acto, en el momento. Sí. Yo la estaba llamando, 9:26, te corto de llamarla, se acerca el profesor, que estas muchachas ya le habían informado del accidente, y él se acercó a decirnos que había habido un accidente acá en las vías y que seguramente había sido Gabriela, porque estas muchachas habían visto el DNI, vinieron, bueno, con nombre y apellido, él la reconoce por el nombre, se fue a reconocerla y, bueno, vino a los minutos que nosotros estábamos esperándolo acá para que volviera para decirnos si era o no, y sí, nos confirmó que era Gabriela. Ella venía cruzando, se había bajado en ruta 7, venía de Álvarez, bajó y la agarró el colectivo que venía del lado de Álvarez. Lo que se tiene que establecer, porque los carteles piden justicia, es si la formación ferroviaria utilizó el sistema conocido, que es esa gran bocina que alerta el paso de la formación, si hay testigos del hecho, del lamentable hecho, y esto que se conoció inmediatamente, producido el mismo que Gabriela cruzó las vías apurada y llevaría puestos los auriculares, razón por la cual no habría escuchado, en teoría, la bocina de esa formación que se dirigía hacia la estación de Moreno. ¿Sí? La segunda parte de Lourdes. Hasta el momento, estas dos chicas que vieron, que se acercaron a informar... Pero ellas no pudieron ver si ella no vio el tren, si falta señalización, nada. Nada. Solamente la vieron a ella tirada. Sí, atinaron a revisar su bolso, identificarla con nombre y apellido y vinieron acá a informar. Así es como nosotros nos enteramos. Después estas chicas se quedaron un rato más y después se fueron transeúntes que estaban. De repente vieron esto. ¿Es la primera vez que pasa un accidente de estas características? No, mira, yo estoy en primer año de acá y me acabo de enterar que hace una semana en la ruta 7, no en las vías, pero está ahí nomás, atropellaron, no sé si es una señora, no te quiero mentir, o una alumna, la dejó parapléjica, un auto, la chocó porque no hay semáforo, no hay semáforos, no hay señalizaciones, no hay alguien que esté parando los vehículos, porque a ver, es todo el tiempo se utiliza las vías, ese pasaje se utiliza, ya es algo habitual de los alumnos, ya sean también estudiantes, docentes, y los vecinos mismos lo utilizan, lo naturalizan, y uno de repente por ahí va, qué sé yo, uno ya lo naturalizó, es un camino habitual. De repente se olvida por ahí que a ver, no, viene un tren, te das cuenta, pero es un camino que ya está naturalizado, hace años se usa, lo usan todos. Y ahora vamos a poner al aire el testimonio de Mabel Piñeira, que es directora académica del Colegio Mariano Moreno, que en 3 minutos resume la situación de esta forma. Mira, nosotros en el 2009 también falleció una alumna de secundaria, una chiquita de 14 años, también atropellada por un tren. Hace aproximadamente 20 días una alumna de cuarto año de secundaria fue atropellada por un coche sobre la ruta y quedó bastante golpeada y tiene varias operaciones. Hoy retomó la escuela en silla de rueda, pero todavía tiene una operación. El tema es que la escuela presentó petitorios a la Municipalidad de Moreno, envió también petitorios a la empresa de transporte TBA, o sea, no es que la escuela, digamos, pasó y no nos movilizamos, no. Todos los niveles de la unidad académica, todos firmamos los directores para pedir, primero un paso peatonal en las vías y un semáforo que corte la ruta para que puedan los chicos cruzar. A ver, no solo los alumnos de la escuela, sino también la gente del barrio, porque esto moviliza a mucha gente, ¿sí? Entonces, nosotros lo que pedimos es una seguridad vial. Si van a poner un paso peatonal, que también te vea alambre,

Mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. El sábado pudimos entrevistar a la diputada nacional, Cira Argumedo, que además es miembro del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Ella estuvo presente en la Feria del Libro de Moreno, que se realizó aquí en la capilla de Güemes y Victorica, y luego charló con nosotros respecto a las cuestiones que planteó allí, en la presentación de la revista Causa Sur, Pensar Nuestra América, que la tiene como máxima responsable, como directora de este emprendimiento. En esa especie de conferencia de prensa, que sirvió, insisto, para la presentación de esta revista que nos acercaron los militantes de Proyecto Sur, fue la plataforma para explicar cómo el desarrollo contiene la destrucción del empleo. Como los parámetros de los años 70, inclusive tomando, Argumedo, el momento de mayor auge expansivo en cantidad y en tiempo, luego de la caída de Wall Street en el año 30 del siglo pasado, extendiéndose hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial, fue el periodo de mayor expansión, de mayor crecimiento económico, de generación de puestos de trabajo, con la implementación de lo que se conoce al día de hoy como medidas keynesianas, esto es, inyectar recursos al mercado interno y que éste genere ese círculo virtuoso, va a explicar, y lo vamos a compartir ahora con ustedes, cómo aquellos parámetros no existen y no hay posibilidad política a escala global de que se vuelva a lo que muchas veces se pretende y se menciona aquí en la Argentina, que es la reindustrialización del país. Es una economía global e interdependiente. Desocupación y subocupación. Desarrollo y productividad, Alcira Argumedo charló con Recorte Informativo y esta es la primera parte de la entrevista. Hay dos o tres líneas fundamentales, algunos a corto plazo y otros a mediano plazo. El elemento que yo señalaba es el impacto que tienen las nuevas tecnologías de la revolución científico-tecnológico, que la clave es que ahorran tiempo de trabajo humano. ¿Esto qué quiere decir? Que en los años 70 el producto A tenía 80 horas hombre y ahora tiene 40. Vos tenés dos opciones. O me quedo con 5 trabajando 8 horas y 5 quedan afuera, o me quedo con 10 trabajando 4 horas, pero como se incrementó la productividad y la ganancia, trabajan 4 horas, pero duplican o triplican sus ingresos. Esto en un mundo globalizado, esta última no se puede hacer. Parece delirante, pero yo lo que señalaba es lo que salvó al sistema mundial de la crisis después de la crisis del 30 al terminar la Segunda Guerra, que fue cuando la jornada laboral bajó masivamente en un 45%. Desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 6 días a la semana, 12 horas, a las 40 horas semanales, 5 días a la semana, 8 horas. Y fue el momento de más alto y sostenido crecimiento económico, etcétera, etcétera. El tema es que en los últimos 20 años se ha venido haciendo una reconversión salvaje. ¿Qué quiere decir? La Fora Argentina es el que doy el ejemplo. Ahora, con 2.500 trabajadores y robots, computadoras, etcétera, produce más que lo que producía en los años 70 con 12.000 trabajadores. Nadie se ha dado una política para estos 10.000 trabajadores que quedaron afuera, que son estos procesos de precarización laboral, desocupación, etcétera. Voy a leer parte de la editorial porque nos ubica a todos en el lugar preciso donde está parada la Argentina. Escribe en Causa Sur, entiendo que es Alcide Argumedo, dice: un neocolonialismo de nuevo tipo que en nuestro país se está gestando en términos similares al del siglo XIX. Pero ahora la situación reviste mayor gravedad, precisamente por la dimensión de las consecuencias provocadas por el modelo extractivista, que es el núcleo más dinámico de las ideas de desarrollo predominantes. Ganancias a corto plazo sin medir los impactos ambientales altamente negativos, fundamentadas en los supuestos beneficios que brindan en términos de creación de empleos y posibilidades de erradicación de la pobreza. Escuchen con atención porque esto es una cita textual de Peter Munk, fundador y presidente de la corporación minera Barrick Gold. Hay grupos que ejercen presión y creen que al detener el desarrollo sirven a una causa superior y sublime. Las ONG y la gente que protesta contra nosotros en Pascualama y difunden información e informes públicos llenos de falsedades, no juegan con las mismas reglas que nosotros. Nosotros somos responsables, somos transparentes. Y lo más importante, nosotros proveemos medios para mitigar la pobreza, para aliviar el ciclo de pobreza en que se encuentran decenas de miles de personas. El buen Dios no puso depósitos de oro en medio de Manhattan o París, por alguna razón única y misteriosa. Dios eligió poner el oro en áreas como la selva de Tanzania o la cima de los Andes, en comunidades remotas donde las oportunidades para escapar a la pobreza son nulas. Barrick y otras compañías llegan y generan decenas de miles de empleos. Eso implica miles de oportunidades para gente que no las tendría de otro modo. Es impresionante. Es una joya esto. Si estuvieran en Manhattan, las montañas, ellos irían allí a Manhattan. Pero no están en Manhattan, están en Tanzania o en la cordillera de los Andes. Y entonces, ¿cómo es el tema de la reindustrialización del país? El movimiento Proyecto Sur tiene una idea, que es básicamente la recuperación de los ferrocarriles, lo que llevaría a la motorización de todas las economías regionales y a la reactivación de aquellos pueblos fantasmas que se levantaron así como fantasmas, luego del paso del huracán Menem del peronismo en los años 90. La segunda parte es esta. El hecho de relanzar un proceso de industrialización en la Argentina, por ejemplo, la reconstrucción de los ferrocarriles. Con 5.000, 7.000 millones de dólares reconstruís 20.000 kilómetros de vía. Con producción propia de locomotoras, vagones, rieles y todo el instrumental necesario. Eso te genera decenas de miles de puestos de trabajo en los talleres ferroviarios, en las empresas proveedoras, en el servicio de ferrocarril, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías regionales. Ese sería un plan de recuperación real del mercado interno y abastecer al mercado interno. Exactamente. ¿Y por qué hacerlo si el mundo marcha bien en términos productivos? Claro, pero lo que pasa es que lo que se ha dado es un proceso de recolonización a través de la producción que tiene fuerte impacto en el corto plazo, pero es tremendamente depredador en el mediano y largo plazo, que es la minería a cielo abierto. Está prohibida en Europa, el Parlamento Europeo la prohibió en toda Europa porque considera que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles. Acá se ha impuesto y se ha potenciado y pasaron de 4 emprendimientos a 600, y se sabe que tiene contaminación y resecamiento de fuentes de agua, que tiene contaminación del aire por lo que se llama la lluvia ácida, que tiene te deja los famosos diques de cola, que son grandes diques, estaba hablando del tamaño del dique San Roque de Córdoba, con barro tóxico, que es agua mezclada con cianuro y metales pesados, que quedan ahí para siempre. Ahora vamos a escuchar, a propósito de lo que leí recién de Peter Munk, máximo referente de la Barrick, que estas compañías vienen a la Argentina o en cualquier parte del mundo donde están esos metales preciosos a darnos trabajo. Hay un estudio que hicieron dos geólogos de la Universidad de Tucumán que hicieron un cálculo de la evasión de la Barrick. Quiero decir que el gobierno nacional es socio de la Barrick, como lo es, por cierto, el gobernador de San Juan, Gioja, que se conformó a ver una estructura de estados mineros para potenciar esto que en algún momento nosotros lo comentamos como las tres patas del modelo. El modelo extractivista de la minería a cielo abierto, la expansión de la soja y el monocultivo y algunos ribetes de áreas que todavía sostienen esa industrialización, poca comparativamente a los años 70. De allí que el ejemplo de la Ford que transmitía Alcir Argumedo marca que la evolución tecnológica suprimió algo así como 10.000 puestos de trabajo y no hay ninguna razón para creer que la Ford va a dejar de utilizar la tecnología para darle empleo a 10.000 personas, ya que los robots no hacen paro ni van a paritarias, ni fijan convenios. ¿Se entiende? Vamos a escuchar entonces el audio en donde Alcir Argumedo, tomando los datos de dos geólogos tucumanos, explica cuánto evadió Minera La Alumbrera, esta está en Catamarca, en los últimos 10 años. Haga el cálculo, usted si tiene tiempo, con una calculadora, por cierto, o matemática pura, todo lo que se llevaron. Y no está hablando Argumedo, a partir de estos datos de dos geólogos, del oro, plata y cobre, sino lo que se llevan está calculado en 40 metales preciosos, nunca declarados, porque claro, tenemos que explicar nosotros que tanto en el área petrolera como en minería a cielo abierto no hay control alguno por parte del Estado, sino que es declaración jurada. Las empresas dicen, esto me llevé y nosotros le creemos. Hay un estudio de dos geólogos de la Universidad de Tucumán que han demostrado que hay una estafa de 40.000 millones de dólares en 12 años de Minera La Lumbrera como consecuencia de que ellos declaran tres minerales, ¿no? Oro, plata, cobre. Pero en realidad exportan y se llevan cerca de 40 o 50, entre otros el coltan. El coltan es un mineral tan valioso como el oro porque es con el cual se fabrican las pilas o las baterías de los celulares, de los cohetes, etcétera y demás. Eso que en África llevó a la guerra en Ruanda de los Hutus contra los Tutsis, que en realidad eran empresas que disputaban el control de la producción de coltan, acá se lo llevan sin decir absolutamente nada. Entonces, hay una especie de permisividad sobre el saqueo que se dio en el área de la minería, se está dando en el área de la minería, se ha dado en el área del petróleo. O sea, el problema que hoy tenemos del cepo cambiario finalmente es la consecuencia de 20 años de saqueo de petróleo, porque no se hicieron las exploraciones necesarias para recomponer reservas. Las empresas sacaban el petróleo y declaraban a declaración jurada. Es decir, te juro por Dios que saqué tanto. Entonces han vaciado los pozos y no han hecho exploración para las reservas. Esta fue otra gran forma de saqueo. El tema de lo que está pasando con la soja ahora es una locura, porque no solamente se está expandiendo irracionalmente las fronteras agrícolas, devastando montes nativos con todo lo que eso significa para comunidades campesinas, etcétera, sino que ahora viene esta nueva semilla de Monsanto, que a diferencia de las semillas de ahora que todavía se podían reservar porque volvía a plantarlas, las nuevas semillas son híbridas, o sea, son estériles. Por lo tanto, vos tenés una mala cosecha, y tenés que ir a comprar nuevamente. O sea, esa reserva que tenía el productor de tener algunas semillas por si había una mala cosecha, volvía a... acá se acabó. Es decir, vas a tener que pagar royalties por esas nuevas semillas, y si te tocaron tres cosechas malas, se te acabó el... perdiste el campo. La guerra tribal, porque así fue explicada por las grandes cadenas internacionales en Ruanda, entre Hutus y Tutsi, nunca tuvo la dimensión de lo que Alcide Argumedo explica en el comienzo de este corte de audio, que fue por el control, dos empresas que disputaron el control del coltan. ¿Y qué es el coltan? Lo que se llaman de aquí en la Argentina sin que nosotros tengamos registro del mismo. Es un mineral muy escaso y que es empleado para el uso de alta tecnología. Pero si en Ruanda provocó una guerra tribal con decenas de miles de muertos, asesinados, volviendo a las etapas más oscuras de enfrentamiento entre comunidades, lo mismo ocurre en la República Democrática del Congo. Te leo rápidamente este dato. Desde 1997 hasta hoy, ha causado más de 4 millones de muertes. El coltan, la pelea por el mineral. El control por las minas de este mineral escaso, así como la extracción de diamantes, ha originado que este conflicto durara tantos años y se cobrase tantas muertes ante los ojos cerrados de la comunidad internacional. Han existido y existen aún verdaderas hambrunas en muchas regiones de este país que soporta una deuda externa casi insostenible. Sin embargo, es uno de los países con mayor riqueza, siendo la cuenca del río Congo la segunda selva más importante de la tierra. En las montañas del Parque Nacional Kahuse Biega, donde se extrae el coltan, han acabado además con la vida de cientos de gorilas, perdiéndose para siempre poblaciones muy importantes para la supervivencia de este simio en peligro de extinción. Además, para la declaración del Parque Nacional, se expulsó a tribus indígenas, abandonándolas a su suerte sin que nada se haga por ellas. Los niños mueren de enfermedades y malnutrición cada día porque son incapaces de conseguir un hospital mejor equipado. Miles de civiles han huido al interior de la selva. Han huido al interior de la selva donde se enfrentan al hambre y a las enfermedades. Si quieren ustedes, y nos parece a nosotros prudente, compartir luego de la tanda de la hora estos datos, que son muy importantes para comprender qué es el extractivismo, para salir un poco de lo primario, de lo que seduce todos los días, que hace a la cotidianeidad, a las peleas que no son peleas, y entender quiénes son los que mandan, quiénes tienen el poder. En Ruanda, las muertes, como te decía, fueron decenas de miles en una guerra tribal. Nunca se habló del coltan. Nunca se habló de el enfrentamiento de dos empresas para tener este mineral tan preciado y escaso. Por lo tanto, si es preciado y escaso, su valor es exorbitante. Y en la República del Congo, acá se lo llevan sin que nada ocurra, sin que nada pase, porque lo desconocemos. Pero sí nos podemos quedar con las lecturas de lo que significa la extracción y el desarrollo en estos dos países, con decenas de miles de muertos. En el caso de la República del Congo, los cálculos estimativos hablan de 4 millones de personas que murieron desde el año 1997 hasta la fecha, sin que exista evolución de la sociedad, salvo para aquellos sectores que sí obtienen del desarrollo su desarrollo. No en términos generales, sino particulares, específicos y de grupos pequeños que hacen al control del poder, que tienen el poder. Estuvimos nosotros este año en Catamarca y lo que vimos allí es no solamente subdesarrollo, sino condena a la pobreza. Lo mismo en La Rioja, porque es un modelo depredador y saqueador.

y que nos parecía que era oportuno que el Estado garantizase este tipo de experiencias, de encuentro, discusión, debate, como decíamos, de otras cuestiones que fueron saliendo incluso en los mismos encuentros. Así que de cara a un nuevo encuentro, a un quinto encuentro del Foro Abierto de Comunicación, estamos desde el municipio encontrándonos de a poco con algunos, con distintos sectores y con gente que ha sido parte de estos espacios para ir pensando, repensando esa misma experiencia y poder seguir caminando juntos en esta construcción colectiva. ¿Ustedes tienen algún detalle sobre la cantidad de radios que nacieron a partir de la ley de medios? Porque Ocupas es una. Ocupas es una, hay otras experiencias, digo, si vamos a hacer una línea o trazar una línea imaginaria del 2009 hacia adelante en Moreno, vamos a pensar como hijos de la ley de medios, digamos, y de lo que generó la ley en cuanto a motivación en distintas comunidades por encontrar un nuevo medio de comunicación. Ocupas es una, hay varias experiencias en escuelas, y bueno, de a poco venimos acompañando. El municipio, de alguna forma, la gestión municipal se está acomodando también y está tratando de encontrar la forma indicada desde la gestión también para acompañar este proceso, que es novedoso. ¿Cómo es acompañar desde la gestión? Traducilo en práctica, ¿qué es eso? Uh-huh. Mira, puntualmente hay dos áreas de trabajo en el tema comunicación. Una es esta, la Dirección General de Prensa y Comunicación. La otra es un programa de capacitación y comunicación popular que trabaja en el marco de la Secretaría de Participación Comunitaria. Y a través de esas dos áreas estamos primero haciendo un trabajo fuerte de relevamiento, digamos, nos parece que es lo oportuno, y camino a un diagnóstico, que es lo que faltaba. De hecho, es una temática nueva para la gestión municipal, todo el tema de la comunicación, y bueno, se requiere de un Estado que vaya acorde también al espíritu de la ley, más presente, también más activo y promotor del sector de la comunicación, en términos productivos incluso, ¿no? Pensando en la generación de empleo, de los emprendimientos, de cómo esto se fue, cómo la comunicación también pasa a ser un ámbito de generación, de trabajo y de obviamente de expresión de distintos sectores y de todas las comunidades de Moreno. Desde ese lugar estamos trabajando ya desde hace un tiempo y bueno, este año venimos de a poquito impulsando distintas iniciativas que se van a ir concretando en el tiempo. Queremos también en el foro, que el foro sea un poco ese espacio puntual para poder plantear estas cuestiones y charlarlas y dialogarlas y debatirlas también con todos los que forman parte. No sé si responde un poco a lo que me estabas preguntando, digo, pero puntualmente sí. Digo, hay un trabajo muy fuerte en el territorio, de identificación, de experiencias, de comunicación, de ver todo el potencial que tiene esa experiencia. Digo, nos vamos encontrando con un montón de necesidades de expresión en distintas comunidades que requieren de un medio adecuado para expresarse, digamos, y de canales de comunicación que tienen que ser garantizados de alguna manera. Si no lo hace un sistema comercial, privado, si no lo hace un sistema que a mi gusto todavía tiene mucho por crecer, el sistema de radios comunitarias de alguna forma y perteneciente al sector de organizaciones sociales, el Estado tiene que garantizar esos caminos para que todos puedan tener la posibilidad de expresarse. Y en esa línea estamos trabajando. En el relevamiento que han podido hacer, que el año pasado preguntábamos lo mismo, ¿tienen cantidad de radios y la diferenciación que pueden hacer ustedes de la gestión de lo que son radios comerciales y comunitarias, no por el contenido, sino por quién la administra? Uh-huh. ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. Sí, hay una diferenciación, hay un número, digo, algo de esto digo, vamos a estar lanzando de alguna manera, como para decirlo así. El municipio está trabajando en una nueva herramienta que es un registro municipal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Este registro no tiene otra intención que empezar a relevar de alguna manera un poco más formal estos emprendimientos y estas experiencias de comunicación en el territorio. Y allí una de las diferenciaciones claves y uno de los datos que se intenta relevar es en qué sector, en qué categoría, pensando en estas tres patas que propone la ley, ¿no? El privado, el sector privado con fines de lucro, el sector privado sin fines de lucro y el sector perteneciente al Estado. De alguna manera en esas tres categorías estamos tratando de ubicar las experiencias que vamos encontrando. Y llevamos hasta el momento, podría hablar de casi 30 FMs, y hay más experiencias que aún todavía no han sido relevadas. Y son experiencias muy chiquitas, estamos hablando de gente que de una pequeña comunidad, por lo general vinculada a un culto religioso, que logró conseguir, compró los equipos y armó la antena, y en una señal que no tiene mucha interferencia, sobre esa frecuencia se transmite, y por lo general tienen muy pocas horas de programación en vivo y mucho tiempo de música al aire, con lo cual de esas experiencias hay muchas y estamos tratando de relevarlas para empezar a plantear también un plan de trabajo para organizar al menos en el distrito y tener en cuenta, tener todos a disposición un mapa de medios como la gente, diría yo, porque no es algo que falta y que nos debemos y que como trabajador de la comunicación en Moreno creo que no podemos pasar por alto esa deuda, digamos, importante. Claro, lo pensaba a partir de la pregunta en la readecuación, porque todavía existe la posibilidad y la apertura para que alguna iglesia pueda conseguir equipos, montar una antena y salir al aire. Sí. Y lo que la ley propone efectivamente es una readecuación de lo que es todo el esquema de medios y fundamentalmente que, si bien todas las voces se escuchen, que no haya una saturación, porque la saturación no hace la comunicación en absoluto, por el contrario, hace la desinformación más absoluta. Y sobre esto, ¿qué avances hay? ¿O hay que esperar bastante hasta tanto se resuelvan las cuestiones más estructurales a nivel nacional, como es el 7D? Sí, a ver, dos planos, te diría, dos niveles. Por un lado, la responsabilidad mayor la tiene el Poder Ejecutivo y el AFCA puntualmente, claro, digamos, como la autoridad que se tiene que encargar de eso. En esa línea, digo, todavía seguimos esperando algunas acciones como con más fuerza a nivel territorial, digamos, y más en la zona del conurbano. Sabemos, lo venimos charlando, trabajamos junto con AFCA también todo esto, y sabemos que es una zona de alguna manera, entre comillas, conflictiva por la cantidad de experiencia de comunicación que hay y lo complicado que es empezar a resolver esto. Pensemos que esto que pasa aquí en Moreno, de no conocer exactamente el mapa de medios, ocurre en casi todos los distritos del conurbano, digamos, porque la década del 90 nos ha dejado esta cosa de repente sin control empezar a aparecer cualquier tipo de experiencias que está bueno, pero después fue sin ningún tipo de acompañamiento desde el Estado y eso provocó un desorden y un conflicto a la hora de atravesar el dial, digamos, ¿no? Inclusive, vos recordarás que ni bien se sanciona la ley, comienza todo un proceso de presentación de papeles que hace lo burocrático en AFCA, sí. Y que hacía a la necesidad de un censo. Así que yo comprendo que eso sí se hizo. Hay un mapa de medios. Exacto. Que no condice, te diría en principio, que no tiene mucho que ver. Hay un mapa de medios con esos medios que lograron primero informarse sobre esa necesidad de presentar todos los papeles en AFCA. Okay, pero bueno, esa presentación que debieron hacer muchos medios, precisamente va a la readecuación y a la limpieza del espectro. No va a ser esa la guía, digamos. No es que aquel que entró quedó y está dentro y el que no quedó fuera, digamos. De hecho, venimos hablando en que eso tiene que ser revisto y de alguna manera también el AFCA no avanzó tanto en el conurbano con este tipo de acciones porque tiene esa dificultad, porque hay muchísimas experiencias que no han presentado esos papeles en su momento y que son parte y estamos hablando de experiencias de comunicación bastante importantes a nivel local, digamos, que no está... Que son gente que ha venido trabajando y que no salieron ayer, sino que ya hace rato que tienen un proceso y vienen acompañando, vienen tratando de sostener el medio. Bueno, ¿cómo cuál? Acá en el orden local, ¿cómo cuál? No, te puedo hablar, a ver, de gente de radios. No quiero dar nombres porque, digo, también no me parece propio involucrar a otros. No, pero bueno. Mira, más que involucrar, nosotros como radio comunitaria, cumplimos todos los pasos porque entendíamos que eso... ingresaba en un terreno de reglamentación, de respeto por la ley que había salido desde el Congreso con todo lo que significó. Yo no sabía que todo lo que se hizo hasta el momento puede ser observado, se puede abrir nuevamente para aquellas experiencias. La verdad no sabía, es importante que vos lo digas. Sí, eso, aquellos que ya presentaron, mira, para poner un número que más o menos que aclare, nosotros tenemos hasta el momento unas cerca de 32 radios relevadas con frecuencia asignada y que están transmitiendo ahí ya de manera estable, vamos a decir, no por AFCA, sí, sino relevamiento propio nuestro desde el municipio. De esas 32 te podría decir que solo 5 o 6 presentaron alguna vez un papel en en AFCA, digamos, Single. O en lo que era el CONFER antiguamente. Ajá, sí. Con lo cual no nos podemos agarrar a ese listado, digamos, porque estamos dejando mucha gente afuera. No sería justo. No digo que nos agarremos, sino cómo nosotros entendimos aquella convocatoria que hizo AFCA, claro, en su momento, sí. Y lo que hizo Farco, es decir, todos aquellos que entendíamos que era imperioso hacerlo, lo hicimos. Sí. ¿No? Y eso le digo hace que hoy en día digo estén registradas como corresponde en un listado inicial, vamos a decir, en este proceso de implementación de la ley. Así no, que... inclusive, Juan José, tampoco es determinante ese censo o la presentación de todos los papeles para obtener la licencia, ¿o sí? No es determinante. Claro. No. Y de hecho yo estimo, esto es una estimación personal por lo que venimos hablando, que va a haber nuevas posibilidades para presentar. De hecho es una consulta nuestra hace unos días atrás, la semana pasada estuvimos formamos parte de la coalición por una radiodifusión democrática, estuvimos hablando allí, planteando nuestra necesidad también de conocer estas posibilidades de cuándo se va a regularizar y de cómo hace una experiencia que va surgiendo en Moreno, que hay varias, tenemos unas cuantas, para llegar a obtener o acercarse a una posibilidad de la licencia y que tenga todo como corresponde, digamos, cómo se va a ejecutar todo eso. Creo que en eso el AFCA también reconoció que hasta el momento está faltando en lo operativo un avance. También estimo desde lo personal que va a ocurrir después que ocurra la plena vigencia de la ley, a partir del 7 de diciembre en adelante. Creo que es una tarea pendiente que tiene fuerte el AFCA a nivel, una deuda que tiene de alguna manera con los distritos del conurbano. Y bueno, desde ahí nosotros lo que queremos del Estado Municipal, hay una firme decisión del Intendente de avanzar cuanto más podamos en el proceso para cuando esto ocurra tener la mayoría de las cuestiones resueltas, digamos, relevado un mapa de medios, habiendo acompañado a los distintos emprendimientos que van surgiendo en la conformación de ese emprendimiento, en pensarlo sustentablemente también, que es un término que empieza a aparecer y cada vez más fuerte y que es necesario que lo entendamos, digamos, un medio de comunicación tiene que ser sustentable de alguna manera, digamos, y eso es un problema para Moreno, es algo puntual que hay que empezar a trabajar y ponerlo en la mesa de discusión y empezar a articular con la universidad, con el sector privado, con el Estado Municipal y en otros niveles para tratar de ir logrando esto. Y sí, y no habrá para todos como ocurre, ¿viste? No, es imposible que haya para todos. Déjame preguntarte cuándo va a funcionar la 90.7, que es sí una radio asignada a la municipalidad, al Estado Municipal. Ustedes tienen la licencia. Exactamente. Ustedes no tienen problemas. No tenemos problemas. Claro. Por decreto se le asignó, por resolución de AFCA el año pasado, se asignó a un montón, a 2.200 municipios en total, sí. Entre los cuales está Moreno, y bueno, la 90.7 viene caminando, sería, digamos. Estamos esperando... ¿Qué le falta? ¿Le faltan equipos? Faltan los equipos, falta la todo el armado, entenderán ustedes, lo viven todos los días, que no es tan fácil el poner una radio a funcionar, digamos, hay un montón de cuestiones que resolver, desde el contenido de la radio, desde la cuestión técnica, desde lo legal incluso, digo, hay toda una carpeta técnica famosa de AFCA, que para aquellos que estamos en medios ahí resuena en este tiempo, uh-huh. que tiene que estar aprobada, hay determinadas condiciones técnicas que la radio tiene que cumplir, y bueno, en ese camino estamos, es un proceso que lleva su tiempo, que esperamos tener muy buenas noticias este año, esperamos que la radio esté al aire este año y estamos trabajando para eso, y bueno, también hay toda una discusión ahí que hay que dar y que también está bueno que el distrito se vaya empapando de esto, digamos, ese es un medio público, es la radio pública de Moreno y bueno, va a tener también un espacio en el foro por lo menos para poder construir entre todos también cuál es el imaginario y cuál es el sentido de esa radio pública, ¿no es cierto? Para quien está escuchando la nota, quien habla es Juan José Brinoff, director de prensa de la Municipalidad de Moreno. Si es una radio pública, ¿se pueden presentar proyectos independientes allí? Todavía es algo que no está definido. Yo desde este lugar, digamos, en este momento del proceso te diría que sí, que está todo abierto para poder pensar qué es lo que tiene que pasar en esa radio pública. Y bueno, ahí estamos trabajando y seguramente va a haber convocatorias a la gente de la radio de Moreno también para que puedan opinar y poder construir entre todos también un poco ese imaginario de qué se supone que debe pasar ahí, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente el Estado, el gobierno municipal tiene responsabilidad sobre ese proyecto y va a tratar también de ir acompañando este proceso de construcción conjunta, digamos. Nos parece, esa es nuestra postura, digamos, de que esto tiene que ser trabajado entre todos y con aportes de los distintos sectores. Y hoy por hoy te diría que la radio, esto es un aspecto que compartimos con el equipo de trabajo, que venimos pensando, nos parece que esa radio pública debería complementar de alguna forma aquellos contenidos que no son tenidos en cuenta por el sector privado, por el sector de las organizaciones incluso, y esos servicios y contenidos que no están incluidos en las emisiones de estos dos sectores, el Estado debería garantizarlos de alguna forma, ¿no? ¿Tenés algunos servicios que no se están dando? No, pero pienso, mira, puntualmente pienso en algún, o sea, algo que compartimos a veces con los chicos, digo, no es la única, pero ustedes tienen una musicalización muy buena, digamos, muy amplia. Yo creo que eso no se da y es una riqueza que tiene FM Moreno que en relación a otras radios del distrito no se da, digamos, y es algo muy característico. Sí. Entonces pienso, por un lado, en la musicalización, en qué otros ritmos también no tiene posibilidad la gente de Moreno de escuchar, porque resulta ser que no son comerciales, no están en el circuito comercial, vamos a decirlo, y son pocas las experiencias que lo reproducen. Digo, ese es un punto. Después pensar en todos los espacios que están también contenidos en ese 33% del que habla la ley, que en el marco de los espacios asignados al Estado. Hablo de los pueblos originarios, de las iglesias, digo, eso también tienen que tener su espacio y tienen que garantizarse la posibilidad de expresión a través de un medio, y bueno, para eso está también el medio público. Te hago la última pregunta, Juan José, y tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con algo que decías vos de cómo encontrar mecanismos de sustentabilidad para las radios. Cada radio tiene su lógica, tiene su identidad. Cuando decía que no es para todos, es que nunca fue para todos, ni será para todos. Hay criterios arbitrarios que se sostienen y se seguirán sosteniendo, porque también se hace política con eso. ¿Cuál es la razón? Me imagino que hay una razón de peso para que la municipalidad paute con el regional de Clarín y que salga allí la propaganda de la comuna. Sí, mira, primero un punto a aclarar, y esto es una postura política del proyecto político, digamos, del intendente, y compartimos de esta área. La pauta publicitaria tiene en su esencia una razón de una herramienta de gestión. Y como tal, es un fondo discrecional de alguna manera, que el Ejecutivo tiene la capacidad de decidir sobre ese fondo cómo lo asigna para con el fin de comunicar mejor sus acciones de gobierno. Sí, sí. Eso es un... Hago un paréntesis ahí. Y digo, a nosotros nos preocupa mucho esa cuestión, porque eso limita la posibilidad de desarrollar o de pensar en un proceso de desarrollo de medios comunitarios o de medios en Moreno, si no tenemos otros canales de financiamiento. Sabemos que una parte importante para el desarrollo es la cuestión del financiamiento económico. Si todo sigue pasando por la pauta publicitaria como lo ha sido hasta el momento y como está todo hasta pensado de esa forma, no hay mucho futuro, digamos. Yo desde mi lugar soy pesimista, entonces trabajamos y venimos ya imponiendo desde hace un tiempo tratando de obtener otros canales, otras vías que también van a estar próximas a comunicarse, que el municipio quiere ofrecer y quiere pensarlo responsablemente en esto, de que no dependa un medio de comunicación en el humor o no del proyecto político de turno, digamos, con el medio, porque eso deriva de si va o no va la pauta publicitaria, digamos. Y eso yo lo he sufrido de alguna manera en este tiempo que vengo asumiendo la dirección de prensa. Digo, hemos charlado con muchísimos comunicadores ese esquema pone al comunicador y pone al medio de comunicación en un lugar tristísimo desde mi punto de vista, muy indigno en alguna forma, en esto de tener que acomodarse de alguna manera y venir a ofrecer servicios para obtener pauta publicitaria. Y no, porque además eso potencia la discrecionalidad. Exacto. Que le ejerce el gobierno. Sí, a ver, eso no, yo creo que eso no se va. La pauta publicitaria está pensada para eso, digamos, para comunicar mejor las acciones de gobierno, y tiene sobre la pauta, no es que se define colectivamente el uso, sino que tiene que ver con decisiones que se toman, que son discrecionales y que pueden tener más o menos racionalidad o más o menos previsibilidad también, pero no pasan, no les sirve, digo, me pongo del lado del medio de comunicación, no les sirve a un medio pensar que va a sostener una estrategia de desarrollo de ese medio con la pauta publicitaria. En absoluto. Porque fíjate, aparte los costos son altísimos. Mínimos, ¿no? Fíjate que cuando te hago la pregunta por qué ustedes pautan con Clarín, porque si la discrecionalidad tiene que ver con hacer la propaganda de la gestión de gobierno, se busca el medio que mayor alcance tiene. Así que yo imagino que salga la publicidad, la propaganda de la Municipalidad de Moreno en el Zonal de Clarín, ¿tiene que ver con ese criterio o no? Tiene que ver en parte con eso y en parte también tiene que ver con una cuestión de estrategia de a qué sectores llegar y de qué manera. Claro, digamos, claro. ¿No? Y sabemos que en este caso puntual lo que mencionás, digo, y te comparto algo de la estrategia de alguna forma de comunicación de este municipio, digo, el Clarín tiene, o el Clarín zonal, digo, tiene un consumo de algunos sectores que obviamente no es toda la comunidad de Moreno que llega a un sector que no llegamos de otra manera. Uh-huh. Y si querés lo mismo lo puedo... En la misma línea podemos poner en una pauta publicitaria que tiene el municipio en el cine Hoyt. En el Hoyt, claro. Está tratando de comunicar a toda la comunidad, digamos. No, vos sabés por qué me parece importante la aclaración, porque se puede decir y se puede abogar y se puede pelear y se puede discutir y se puede confrontar con Clarín, pero es Clarín. Entonces, para la estrategia de ustedes como gobierno, sigue siendo Clarín. En este punto sigue siendo Clarín el medio en donde se llega a los sectores que ustedes no pueden llegar. Sí, sirve para eso. Y solo en esos términos, porque... No, yo estoy hablando de estos términos. Fíjate que no te hablé de ningún otro término. Estoy hablando de términos estratégicos de comunicación que le sirven al gobierno para hacer propaganda de la gestión. En estos términos lo plantea, no en otro. Y le sirve Clarín. Obviamente, sí, al medio le sirve, sí. Y bueno, por eso también digo, es un momento, esto es un tema para el foro, digamos, ¿no? Y para dar la discusión ahí. Sí. Es un momento, yo creo, digo, nos pasó en estos últimos 2 años que hemos visto cerrar medios gráficos, ¿no? Y para nosotros no es algo interesante lo que pase, digamos, ¿no? Por la razón que sea, de financiamiento o de porque no puedo contratar más gente, digo, hubo varias alternativas en eso. Y no está bueno que pase. Y, no. Y de hecho venimos trabajando, tratando de suplantar esa falta de incentivo privado, digamos, de la iniciativa privada, con lo que llamamos con herramientas más comunitarias. Bueno, ahí estamos trabajando en el Info La Perla, en Aquí Estamos, que es un diarito que sale en otro barrio, en Cuatro Vientos. Digo, hay varias comunidades que se van conformando y los mismos vecinos construyen sus propias herramientas de comunicación. Y bueno, ahí estamos acompañando. Y ahí acompaña a la municipalidad. Exacto, sí, acompaña en sentido de garantizar los recursos, digamos, las copias, el diseño, la capacitación para poder redactar y que esa herramienta sea cada vez mejor. El contenido lo ponen los vecinos y lo trabajan de una manera, la verdad, admirable en esto de reunirse y de discutir también cuál tiene que ser el contenido y el sentido de ese medio. Y bueno, esas son estrategias que esperamos que vayan creciendo y que en el correr del tiempo nos hagan pensar de que no hace falta tener tanta presencia o depender de alguna manera para llegar a un sector de un medio como Clarín. Juan José Blinov, gracias, un abrazo. No, por favor, gracias. Hasta luego. A vos y bueno, estamos al habla y por supuesto ahí llegará la invitación para el foro cuando confirmemos fecha y lugar. Bueno, hasta luego. Gracias, Rubén. Hasta luego. 10:32 minutos de la mañana, pasó la nota con el director de prensa, agradecemos que ayer llamaron de prensa luego de la entrevista que realizó Cintia Medina y cumplieron con la palabra y pudiste escuchar entonces a Juan José Blinov hablando de los preforos de la ley de Clarín, de las radios comunitarias, de las radios comerciales, de la política estratégica de comunicación del gobierno de Mariano Hues, de todo. Tanda. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Los medios tienen su guión. Nosotros les ponemos los puntos. Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a...

Bueno, está en línea el secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, que ayer participó de una reunión allí en la Ruta 7 cuando se hizo el corte. Tal lo anunciamos hoy en la mañana cuando pusimos a leer las notas realizadas por Cintia Medina. Oscar Siguro, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, bien. ¿Qué resultados ha dejado la reunión de ayer? Supongo que van a continuar estas reuniones, estos encuentros, para buscar respuestas y soluciones. Sí, es más, a las 11 hay una reunión comprometida en el día de ayer que, digamos, a pesar de la inclemencia del tiempo, la vamos a tener en el colegio con las autoridades y digamos, el centro de estudiantes de los chicos que quieran acercarse. Como tal, habíamos convenido en una especie de asamblea que hubo ayer en el lugar del último accidente, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer y cuál es la competencia que tienen ustedes y las gestiones que desde la municipalidad van a hacer? Creo que ha quedado en... Más que nada poner las cosas en claro, o sea, primer, digamos, conflicto que decía la señora, que creo que era la suegra de la última accidentada, perdón si me equivoco en el parentesco, ¿no? Sí. Decía de unas cañas que estaban, que es verdad que obstruyen la visión cuando viene el tren desde Luján, que lo que le aclaramos después, bueno, primero un momento de nerviosismo y después aclaró que yo lo que le quería explicar que no es jurisdicción municipal, las cañas están en terreno de TVA, pero igual la vamos a sacar nosotros porque lo más rápido, no lo hicimos hoy, por supuesto, sabemos cómo está el tiempo, ¿no? Pero mañana estaremos sacando conforme al compromiso. Decían que el comerciante que, digamos, está enfrente, que es el Salón Alcorta, había dicho que nosotros habíamos permitido, cosa que no podemos nunca hacer, ni lo haríamos porque no es terreno nuestro. Ese es el primer tema. Que, bueno, ni bien pare la lluvia, estaremos sacando esos cañaveleres que hay. Segundo tema es el tema, bueno, de ver hacer algunos cruces que son cebras, lo que se le llama cebra habitualmente, sí. Un semáforo que realmente vamos a ver bien y conversar bien dónde se tiene que poner, porque si nosotros ponemos un semáforo, estamos propulsando a lo que no queremos propulsar es cruce clandestino, ¿no es cierto? Claro. O sea, que ese semáforo coincida, tenemos la idea nosotros principalmente de ponerlo sobre la calle Perú. Sobre la calle Perú. Vamos a ver si coincidimos con las autoridades y todo lo demás. Va a ir la gente encargada del área municipal, a las 11 nos estaremos reuniendo y bueno, ver eso. Municipalmente también hay un tema que piden reductores de velocidad, en la ruta es medio complicado poner los reductores de velocidad, pero bueno, vamos a ver qué podemos acordar con las autoridades y con los chicos, ¿no? Y bueno, también después gestionar, acompañar toda la gestión, eso sería municipal, o sea, lo que sería el semáforo, por supuesto, el intendente dio una idea que el semáforo esté acompañado por unas veredas, que por lo menos vayan marcando el sendero por donde vayan... digamos, la gente que cruce, ¿no? Porque todo esto se trata de inducir a que vayan por un solo lugar y que ese lugar esté cuidado, ¿no? Uh-huh. No como hoy que hay dos o tres pasos, no sé si la palabra decirlo, clandestinos o digamos dos o tres pasos que son seguro tratar de, nuclear todo por un paso que sea un poco más seguro. Acompañar la gestión del Ministerio que hoy encabeza Randazzo en cuanto a señales, las chicharras luminosas y sonoras, claro. Y en un mediano plazo acompañar la gestión del puente, ¿no? Que sería lo definitivo, más un cerco que de unos, no sé, por ahí me equivoco en la cantidad de metros, 200 metros de cada lado, para, ya te digo, tratar de todo encauzar que sea el flujo de la gente por un solo paso, ¿no? Que sería el de acá de acá en Perú. O sea, poner todo lo que es semáforo, chicharra, todo en ese lugar para que la gente cruce por ahí. ¿El semáforo es competencia de la municipalidad o al ser una ruta provincial necesita la autorización de provincia? Es el compromiso que lo vamos a tomar nosotros. ¿Lo toman ustedes? Independientemente de que sea una ruta provincial. Inspectores de tránsito hay ahí sobre Salón Alcorta, por lo menos en horario escolar siempre están. Incluso el último accidente que sucedió hace unos días, que digamos fue una chica que la atropelló, sí. Fue delante del inspector de tránsito, un conductor totalmente desaprensivo, eso lo habíamos hablado con los directivos del colegio, y bueno, en este caso estaba el inspector de tránsito, pero bueno, hay cosas que pasan por la educación que a veces no están, digamos, ni comprendida ni ejecutada. O sea, también tendríamos que hablar, por más que sea duro, los últimos accidentes, más allá del tren, más allá del paso, más allá de todo, algo que influyó es el tema de los aparatos electrónicos que a veces también se usan y a veces distraen la atención, no solo al manejar, sino al cruzar una vía y todo lo demás. Todos sabemos que estamos hablando del tema de uso de, no sé, de los famosos aparatos electrónicos, los auriculares que están de moda ahora, los, por ahí soy antiguo, los Walkman y todas esas cosas que obstruyen y no dejan percibir los sonidos, ¿no? Eso también dificulta y complica y es muy inseguro, ¿no? Oscar, hoy hablando con, ayer lo hizo Cintia Medina, pero lo pusimos al aire hoy con la directora académica del colegio, decía que hicieron muchas presentaciones en la municipalidad para obtener estas respuestas. ¿Vos estás al tanto de eso? ¿Hay registro de las mismas? No estoy al tanto de registros, estoy seguro que las hicieron. Hay una comunicación del consejo, también hacían mención. En lo que respecta, nosotros hicimos un trabajo con Capucci, con el pibe del colegio, hace 2 años o 3, y bueno, y realmente no se continuó este trabajo, y bueno, lo vamos a retomar. El directivo es un directivo muy comprometido con la comunidad educativa y con todo el barrio, y bueno, vamos a encarar de vuelta este trabajo, ¿no? La posibilidad de cebras, dijiste vos, estamos hablando de lo mismo que tiene el paso peatonal aquí sobre la calle Camili, si mal no me equivoco, y Nemesio Álvarez. ¿Es eso? Sí, son pasos seguros. Pasos seguros. Lo que se llama pasos seguros, ¿no? Claro. Siempre, como vos sabés, o sea que si esperemos no haya más accidentes, pero si una vez completado el trabajo, el accidente se ha supeditado a una fatalidad y no a consecuencias de digamos, a otro tipo de consecuencias. ¿Qué grado de celeridad pueden tener estas medidas, estas respuestas? Ahora vas a la reunión a las 11 de la mañana al colegio, pero hay un cálculo... Mira, lo mismo que le dije a la gente. En lo que corresponde al corte, por supuesto, de caña, si no estaría lloviendo, estaríamos haciendo hoy. A lo que corresponde al semáforo, va a ir la gente técnica en el tema, por eso te decía... va a estar Hernández ahí y bueno, ahí le daremos la respuesta a la gente, que si me la preguntás técnicamente no sé cuánto se tarda en poner un semáforo, pero está la decisión del intendente, está el compromiso del municipio de ponerlo lo más rápido posible en cuanto a lo técnico y a las incremencias del tiempo. Y en todo lo demás, en todo lo que sea pintura asfáltica y todo eso, digamos anteriormente fue lo que más rápido se hizo porque bueno, por supuesto, se tiene la máquina de la termopintura, se tiene pintura, o sea, se tienen los elementos como para hacer lo que se acuerde con los directivos. Imagino que las medidas pueden ser similares, Oscar, a las que están en el semáforo antes del paso a nivel de FAI. Hay un semáforo que nunca es respetado, pero que sirve, ahí es la parada de colectivo y los alumnos cruzan hacia el establecimiento. ¿Es parecido a eso? Es lo que te digo, Rubén. Podemos poner los semáforos, podemos poner las chicharras, podemos poner los inspectores, pero también si a veces no tenemos conducta cuando manejamos y no tenemos respeto cuando manejamos, siempre va a estar, desgraciadamente, la posibilidad de algún tipo de accidente. Se pueden tomar todas las medidas que son necesarias y que en este caso no han sido tomadas, pero bueno, realmente todo es así. Oscar Seguro, gracias por la comunicación telefónica. Claro. Hasta luego. Allí pasaba el secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno. Se va a una reunión ahora a las 11 de la mañana al Colegio Mariano Moreno. La primera medida rápida que va a instrumentar la municipalidad es desmalezar. Luego el semáforo, aún siendo una ruta provincial, estará a cargo de técnica de la municipalidad y se va a gestionar ante el Ministerio de Transporte, que conduce Randazzo,

Moreno, tu estación de información. La demora es porque estamos chequeando algo que vamos a compartir mañana. No hay tiempo, nos excederíamos bastante en las dos horas de recorte. Lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, porque el diputado España y el diputado Tavis, ambos del Frente Justicialista para Victoria, han mejorado el proyecto que envió Daniel Scioli, que cede todas las tierras fiscales al Fondo Fiduciario Procrear. Atento a lo que significa la importancia de ese programa en términos de viviendas y construcciones habitacionales con la generación de empleo y la participación de firmas privadas. Lo que había mandado Scioli a la Cámara de Diputados era un proyecto, y es un proyecto, que no especifica cuáles son las tierras. Por eso en el mes de junio se detuvo el análisis, por lo menos en comisión, de esa iniciativa, por la presentación que hizo el diputado Ricardo Vago, para que el Ejecutivo girara todas las actuaciones y los datos y las planillas catastrales de cuáles serían las tierras fiscales afectadas a ese fin. Bueno, el legislador España y el diputado Tavis de la Cámpora mejoraron la propuesta de Scioli. Mejoraron a punto tal es que no hay ningún dato en el proyecto que entregue el listado de las tierras. Se había solicitado en esa pretensión de Vago, en un pedido de informes, que en el plazo de 90 días se informara a la Cámara cuáles son las tierras. Bueno, en esto que se podría tratar el jueves, aún sin tener dictamen de comisión, se abre aún más la posibilidad de un negocio inmobiliario, como ocurrió acá cuando se votó emergencia habitacional, que finaliza acá en Moreno la emergencia habitacional el próximo 31 de diciembre, en la incorporación de un instrumento que es el fideicomiso. Bueno, a nivel provincial es la cesión de todas las tierras fiscales, todas, sin que exista un relevamiento. De aprobarse en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, quien se haría de la información, quien haría el registro y la detección de esos lotes fiscales, es el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía giraría esa información al Fondo Fiduciario. Es decir, nunca pasaría por la Cámara, el Poder Legislativo, que es un órgano de control. Esto mañana te lo vamos a comentar en amplitud, buscando dos entrevistas que nos parecen importantes. Primero con el diputado de España, si es que accede a la nota, nos dijeron hoy que mañana podría ser, y con aquel legislador, el diputado Vago, que presentó el pedido de informes. No nos queremos ir sin antes compartir con ustedes la declaración y la expresión de la diputada Alcira Argumedo sobre Monsanto y la ley de semillas que nosotros venimos trabajando aquí todos los jueves con el integrante del grupo de reflexión rural, Jorge Rulli. Monsanto, el monstruo, las semillas, lo que nadie sabe. Una de las empresas más asesinas a nivel mundial que se conocen, es decir... ¿En el Congreso alguien? ¿Nada? No, el tema es este. En el Congreso hay una actitud de obediencia debida. Y esta es la cuestión. Si desde arriba se envía la orden de votar tal ley, ni se discute, ni se toca una coma, etcétera. El problema fundamental es que esto va a ser, en primera instancia, un elemento de contaminación muy fuerte, porque se sabe que glifosato, etcétera, tiene efectos muy brutales sobre gestación de cáncer, malformación de chicos, etcétera. Pero al mismo tiempo, esto en 3-4 años, si te aparece una sequía o alguna inundación y demás, va a ser arrasar con la tierra. Esto va a ser monopolios, propietarios de esas tierras, los chicos y los grandes. Esto es un avance verdaderamente de una irresponsabilidad profunda. Y no se está debatiendo, pero no se debate el tema de la minería a cielo abierto, no se saca la ley de glaciares. Pero inmediatamente la Barrick pone una medida cautelar. Ahora, si no estuviera por tocar glaciares, ¿por qué le va a importar la ley de glaciares? Es como una confesión de parte. Pero hay intereses muy fuertes, ¿no? En La Rioja, en San Juan, etcétera, hay intereses y articulaciones con sectores del poder que quieren llevar adelante esto a como dé lugar, como dirían en México, pero con una irresponsabilidad total, porque son producciones que duran unos 15 años y luego te dejan la tierra arrasada. Esto que acaba de decir Alcira Argumedo es el neocolonialismo en su más brutal expresión. Y nos vamos a despedir leyéndote una vez más lo que dijo Peter Munk, fundador y presidente de la corporación minera Barrick Gold. Hay grupos que ejercen presión y creen que al detener el desarrollo sirven a una causa superior y sublime. Las ONG y la gente que protesta contra nosotros en Pascualama y difunden información e informes públicos llenos de falsedades, no juegan con las mismas reglas que nosotros. Nosotros somos responsables, somos transparentes. Y lo más importante, nosotros proveemos medios para mitigar la pobreza, para aliviar el ciclo de la pobreza en que se encuentran decenas de miles de personas. El buen Dios no puso depósitos de oro en medio de Manhattan o París. Por alguna razón única y misteriosa, Dios eligió poner el oro en áreas como la selva de Tanzania o la cima de los Andes, en comunidades remotas donde las oportunidades para escapar a la pobreza son nulas. Barrick y otras compañías llegan y generan decenas de miles de empleos. Eso implica miles de oportunidades para gente que no las tendría de otro modo. Es una tremenda declaración. Cerramos el programa comentándote lo siguiente. En el Congreso Nacional desembarcó un proyecto. Un proyecto que viene de La Rioja y que pretendía ver de la Herrera que en todas las escuelas primarias y secundarias se entregase un libro destacando todas las bondades de la minería a cielo abierto. Todas las bondades de la minería a cielo abierto. Logró la oposición y parte del oficialismo rechazar porque era demasiado. Era perturbante e insoportable. Puede que no necesite del Congreso del gobernador y entregue esos libros a alumnos de primaria y secundaria en La Rioja, provincia que quiere abrazarse caudalosamente al saqueo, a la destrucción y al neocolonialismo que abrazan gobernadores y la presidenta de la nación. Nos vamos hoy en la operación técnica y puesta en el aire. Estuvo Bernardo Tosi, también la producción general Cintia Medina, quienes habla Rubén Bustamante. Tengan ustedes buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.